para que en su trascendencia pueda llegarme la herencia de Yemayá y de Changó. Lo que mi sangre sintió tiene olor a primavera. Por eso, decir quisiera que si en una tumbadora suena un guaguancó, ahora la noche se hace rumbera. Invitarlo aquí, abusando de su presencia, de su gentileza, a Roberto Silva, de Pueblo de Rico. Claman, pero el que canta tiene que cantar punto cubano. Luito, surgió otra idea acá. ¿A qué combinación con la milonga? Con la milonga, con la milonga. Que ellos escojan tocar ahí los músicos. Ya, escoja. Vale. Escoja, mi reina, escoja. Tenemos un objeto. Es mi menor. Tu reina, escoja. Para el mundo. chamaram para pagar justo a mim, brasileiro, que vinha acender sendeiro apenas com meu olhar. Eu queria escutar toda esta excelência, esta magistral ciência. Repito, vim pra cantar, me chamaram pra pajar e eu só era assistência. Saludo a toda la concurrencia, uso el verso de experiencia y en eso aquí no dudo, porque yo tengo el escudo que en mi corazón palpita y en esta noche bonita, ahora que me integro al clan, pido como Superman que aquí no haya kriptonita. Yo vine el espectador y me rindieron tributo. Yo vine de espectador y me rindieron tributo. No saben cuánto disfruto ver cantando un payador. Esto ha sido lo mejor que aquí pudiera venir, pero tengo que fluir y esto es solo ya un capricho, porque aquí todo está dicho que yo le puedo decir. Si tengo que improvisar, buscaré la inspiración y dejaré el corazón esta noche por cantar. Yo solo vine a mirar, a presenciar este encuentro, mas ahora estoy al centro, donde me siento pequeño, cantar que ustedes los dueños de este arte son los maestros. Invitación que me hicieron mis colegas y que me han dado la entrega del fondo del corazón. No voy a perder la razón porque yo vine en presencia y si alguna inteligencia de los bardos trovadores, mil gracias por los honores y gracias por la ocurrencia. Tienen su río Mapocho y así tienen cercano, como está este mexicano con este verso jarocho, así mismo me trasnocho en un momento tan pleno. Y aunque yo sea aquí un moreno con el canto campesino, aunque yo no tome vino, mi corazón es chileno. Tan humilde es mi creación, no sale ni en un tabloide, yo soy solo un asteroide.

también por la amistad. No se despide el que sabe que en el recuerdo se queda.